Queremos acompañar las mañanas Veracruz de una forma extrovertida y muy diferente. Juan Machado, Gustavo Roldán, John Jairo Muñoz y la mujer más sensual de la radio en Colombia. Chepa Rechowski. Están listos para entregarte el mejor contenido en Despiértese con Veracruz. Excelente clásico para comenzar con ustedes a esta hora de la mañana. Este gran espacio llamado Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludamos, les decimos cómo amanecen, cómo están, que hoy tengan el mejor de los mejores, de los mejores, de los mejores, de los mejores de los días. Good morning. Aquí estamos con clásico siempre, en las mañanas Veracruz. Vamos a acompañarles durante 120 minutos con la mejor información, las noticias importantes, también algo de humor, ¿por qué no disfrutar de este morning show que les entrega Veracruz Estéreo todos los días, de lunes a viernes, entre las 7 y las 9 de la mañana? John Jairo Muñoz, Juan Machado, Chepa Rechowski y en la dirección de Veracruz, quien les habla, Gustavo Roldán. Para esta hora acompañarles un nuevo integrante que se une con nosotros hoy, que estará entregándonos las noticias más importantes del eje cafetero, nuestro nuevo compañero Rubén Darío Gaona, que va a estar con nosotros a partir de hoy, el lunes 31 de octubre, 31 de enero del año 2020. 22. Estoy perdido, ¿no? Don John Jairo, muy buenos días, ¿cómo amaneció? Don Gustavo, muy bien, ¿y usted? Cuando hablo del 31, normalmente uno siempre habla y se le mete como el mes de octubre, ¿no? Porque es que son pocos los meses que tienen 31. Ah, y a nosotros nunca se nos va a olvidar. ¿Sabe por qué? Sí, claro. No, tranquilo que esa fecha siempre va a ser un recorderis. No se preocupe por eso. Rubén Darío Gaona es presentador del noticiero de Telecafé todos los días a las 7:30 de la noche. Y ahora va a estar con nosotros en las mañanas en Despiértese con Veracruz para entregarnos la información más importante de lo que ocurre en el eje cafetero. Principalmente en el departamento de Caldas y en Manizales, señor. Qué bien, bienvenido entonces. Bienvenido a nuestro compañero Rubén Darío. 7 de la mañana, 4 minutos. Bienvenidos a Despiértese con Veracruz. ¿Cómo le fue el fin de semana? Lo veo hoy reluciente. Hoy vino algo sport. Sí, claro, Tavo, todo muy bien. Entonces, quiero seguir con el fin de semana hoy lunes. Sí, pero yo lo veo hoy a usted muy deportivo. ¿Va para algún encuentro de la tercera edad, del grupo de la tercera edad? Algo así por el estilo. Gracias, pero no, todavía no. Lo veo con su sudaderita. Tendré mucha edad, pero todavía no estoy en grupos así porque estoy desarrollando otras actividades. Lo que pasa es que me parece extraño verlo con los tenisitos blancos, esa sudaderita verde y la camisetica blanca. Me imagino que usted se está aproximando ya para comprar el uniforme del grupo de la tercera edad donde usted pertenece, doño Jairo. Ah, más bien hablemos del partido de Colombia el viernes. ¿Le parece? Hoy definitivamente me imagino que James Rodríguez escribió a Chepa. Esperemos con qué nos va a salir Chepa hoy. ¿De qué le escribió James Rodríguez? Porque, sí, claro. Pues, debe ser muy interesante lo que le escribió. La verdad, triste lo que pasó con nuestra selección Colombia. Yo tengo muchas cosas que opinar al respecto, pero bueno, no alarguemos tanto el tema y ahorita estaremos hablando ampliando. De ello. Listo. Ampliando. Acuérdese entonces que Rubén Darío Gaona comienza con Rubén nosotros Darío hoy. Gaona. Es el presentador de Telecafé Noticias, 7:30 de la noche, todos los días. ¿Sí? 7:30 de la noche. Ah, qué bien. Del voy a estar pendiente para verlo. Para que usted lo vea en Telecafé ahí, sí, el ya peladito. Ya que no me lo han presentado personalmente. Para que vea usted el peladito bonito de gafitas. ¿Ah, sí? Sí, bien presentadito también con su... A él sí le encanta vestirse así como usted. Así eso con es el, lo que necesitamos en Veracruz, el, juventud. Con el cachaco así. Sí, necesitamos alguien, quien oxigene esta vaina. Porque uy, sí. Siento que es hogar geriátrico. Obando es el más joven y tiene como 50 y qué. Amigo, qué pena. El más joven soy yo en esta emisora. Ah, qué perdón. Pena con usted, don John Jairo Muñoz. Qué pena con usted. De ¿cuántos resto, son? ¿Cuántos son? De resto, esto se llama el hogar geriátrico Veracruz Estéreo. ¿Cuántos son, Tavo? Acabamos de cumplir la edad del pato. Cuacuá, 40. Ah, sí. Ok, perfecto. Bueno, 7 de la mañana, 6 minutos. Bienvenidos a esta hora. Lo que ocurre en nuestro país es importante para compartirlo con nuestros oyentes. Lo que ocurre en nuestro país es noticia en Despiértese con Veracruz. Sí, señores. Se levanta nuestro país con noticias bien importantes y yo creo que una de ellas hoy es la entrevista que le realizaron a la ex senadora. Le estoy hablando de Aida Merlano. Ella ¿ah, sí? prende el ventilador. Será vez? Este lunes. Tiemblan algunos políticos en la costa norte pero de ella, Colombia. ¿Ella está detenida o no? Sí, señor. Creo que sí. Ella se encuentra prófuga de la justicia. Prófuga. Sí, prófuga de la justicia. Parece que en Manizales. Dicen que se refugia en Venezuela. Venezuela. Formaba parte de un esquema de corrupción en la costa caribe. Así que se prende el ventilador nuevamente, es la noticia más importante con la que se levanta nuestro país. Más titulares, presidente Iván Duque confirmó que habló con Zuluaga tras decisión de no pertenecer al equipo por Colombia. Ya. Hablando de fútbol y de nuestros jugadores, este es el millonario salario que se ganará Luis Díaz en el Liverpool. Fue contratado, ¿no? O sea que va a jugar con Salah. Salah, que es un excelente futbolista egipcio, que precisamente ayer como que tuvo una destacada actuación con su equipo Egipto, que lo llevó como a las finales de la Copa no sé qué, Asia, algo así, asiática. Lo que sucede en el mundo del fútbol, en fin, no con sé. John Jairo Muñoz. Sí, pero así como mediocremente, porque no estoy tampoco tan al tanto de todo. Muy bien, esas son algunos titulares de noticias. ¿Cuánto va a ser el billete que se va a ganar? Ahorita le voy a dar esa información. Ah, bueno, listo, listo. Y ahorita usted me va a ampliar esta noticia porque, presionado por las críticas, concejal se disculpó con el conductor de InDriver. Esto sucedió en la ciudad de Manizales. Lo que ocurre en el eje cafetero es noticia en Despiértese con Veracruz. Vamos a ver qué ocurre en el departamento de Caldas a esta hora de la mañana. Se estrena nuestro compañero Rubén Darío. Buenos días, bienvenido a Despiértese con Veracruz. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos los oyentes de Veracruz. A partir de hoy les estaré acompañando con algunas de las noticias más importantes de Manizales y Caldas para que usted siempre esté bien informado. Les contamos que la gobernación de Caldas dio luz verde a la prefactibilidad a un proyecto biorruta transversal que se estima con una inversión de 5.5 billones de pesos para la conectividad vial y el desarrollo logístico del departamento, una vía que estaría conectando al departamento de Caldas con Bogotá. El gobernador del departamento de Caldas, Luis Carlos Velázquez. Que luego de recibir a través de la firma Arista los estudios y diseños, la prefactibilidad, la viabilidad de una nueva vía que hemos denominado Biorruta para conectar a 9 municipios del departamento de Caldas con todo el Magdalena Centro Colombiano y Bogotá. Esta es una vía de 300 metros de ancho, con dobles calzadas, con un gran componente ambiental, por eso se ha denominado Biorruta. También les contamos que la Registraduría Nacional del Estado Civil, mediante la resolución número 001 del 28 de enero del año 2022, archiva el proceso de revocatoria de mandato al alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, una determinación que no tiene recurso. La decisión se debe a que el comité de la revocatoria no pudo recolectar la totalidad de las firmas en el plazo máximo establecido, es decir, 6 meses después de la inscripción del proceso. Tras conocerse la noticia, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, a través de su cuenta de Twitter se manifestó de la siguiente manera, abro comillas, manizaleños, he recibido la noticia de que se archivó el proceso de revocatoria en mi contra. Muchas personas en la calle me decían que no iba a prosperar. De mi parte seguiré trabajando por la ciudad como lo he hecho desde el primer día. Cierro comillas, manifestó el mandatario local. En hechos de movilidad, mucha atención, una persona fallecida dejó como saldo un accidente trágico que se ha presentado el domingo anterior, específicamente en la vía que de Aranzazu comunica con el municipio de Neira, en el sector conocido como Tapias. Un motociclista chocó con un automóvil Chevrolet y murió en el sitio. Los bomberos de Neira atendieron esta emergencia. Tratar de silenciar o acallar los medios de comunicación es un acto doblemente terrorista, porque es al miedo infundirle el silencio. Ya estamos soportando una guerra, una batalla de armas y de atronar, como para que además tengamos que soportar una batalla de silencio. Bien, y la voz que acabamos de escuchar es la de Orlando Sierra Hernández. En unas declaraciones que entregó a un medio televisivo el 30 de enero del año 2002, horas antes de que ocurriera el atentado en su contra que le costó la vida, el cual ocurrió en las antiguas instalaciones del diario La Patria en la carrera 20 de la ciudad de Manizales. Hoy entonces estamos recordando a Orlando Sierra Hernández cuando se cumplen 20 años de este magnicidio. Hay que recordar que el crimen de este periodista es el único en Colombia en el que se ha condenado a toda la cadena criminal. Esta es la información que tenemos desde Manizales y Caldas para Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Sigan conectados con 91.1. Despiértese con Veracruz. Gracias, Rubén Darío, nuestro nuevo compañero, que va a incursionar con nosotros todos los días entregándonos esos principales titulares y esas principales noticias de lo que ocurre en el departamento de Caldas. Hablando del departamento de Risaralda, señor John Jairo Muñoz y oyentes de Veracruz Estéreo, a esta hora les cuento, bus de servicio público se prendió en llamas en la vía Risaralda Chocó. Uy. Además, 3 fallecidos y 6 heridos dejó accidente vial en Puerto Caldas. Pereira, Cartago. Sí, señor. Uy, sí. A la altura del municipio de Puerto Caldas, 3 fallecidos y 6 heridos dejó el accidente de la volqueta con fallas mecánicas. Además, en colegios públicos de Risaralda instalarán puntos de vacunación para nuestros amigos que utilizan los taxis. Cambios en aumento tarifario de taxis para Pereira y el área metropolitana. En Pereira también alertan sobre personas que estarían dañando luminarias LED. 9 municipios de Risaralda estarán en alerta por posibles deslizamientos. Noticias que les entregamos a esta hora de la mañana, principales titulares. A través de Despiértese con Veracruz, les decimos a todos buenos días. Despiértate con Veracruz. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Antes de comenzar con música, recuerden que el pico y placa comenzó a las 7 de la mañana en Armenia y Pereira. Señores, placas que finalizan en Armenia en 3 y 4, igual para las motos, tanto particulares para motos 3 y 4 en la ciudad de Pereira. Vehículos que sus placas finalizan en 0 y 1 comenzó a las 7 de la mañana, va hasta las 7 de la noche. Y en la ciudad de Medellín, para hoy lunes, el pico y placa, placas que finalizan en 6 y 9 para vehículos particulares, placas que inician en 6 y 9 para motos de 2 y 4 tiempos. Vamos a seguir disfrutando de buena música, buenos clásicos a esta hora de la mañana. A las 7 y 13 minutos de Wild Boys, Duran Duran en Despiértese con Veracruz. Aquí estamos con Clásicos Siempre, en las Mañanas Veracruz. Decía que 7 y 17 minutos de la mañana, ya viene Chepa en Despiértese con Veracruz. Por ahora, música, esta canción lanzada en diciembre de 1984, del álbum Brothers in Arms, es la agrupación de Dire Straits, con Money for Nothing en Veracruz. way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Now that ain't working, that's the way you do it. Let me tell you, damn guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Nosotros seguimos a esta hora de la mañana acompañándoles en Despiértese con Veracruz, 7 de la mañana, 22 minutos. Algunas correcciones técnicas que estamos haciendo a esta hora con nuestros oyentes. Ya vamos a tener a Chepita con nosotros para disfrutar de todo lo bueno que trae. Hoy ya me dijo Chepa que tendré... Ah, ya está por ahí, Chepa, hola. Hola, hola. La tengo por... Hola. Espera un momentico, que eso merece. Póngame la entrada. Ya. Eso. Póngame la entrada. No, pero ¿cómo que póngame la entrada? Es que póngame la entrada. Buenos días. La entrada, que es que sin la entrada no puede entrar. Buenos días, mamacita linda. Gracias. Vi que tenías la blusita espomponante de la selección Colombia. ¿Por qué te la quitaste? ¿Qué te pasó? La está lavando para ponerse en la mañana. Porque como la selección estamos por fuera. Sí, entonces estamos ya como las guayaberas por fuera. Feliz inicio de semana. Qué bonito yo. Mira, John Jairo, qué belleza de sudadera la que se trajo. No, pero es que hoy, por eso parece te... Parece jubilado y todo, qué belleza. Va a reclamar remedios. Para que ese. Ay, María. Hombre, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció hoy, John Jairo Muñoz, alias el Turibús Muñoz? ¿El qué? Turibús. Turibús Muñoz. Aquí es un... El Turibús es un bus donde montan a todos los viejitos y los llevan por allá. Gente, aquí en Medellín. Que se volvió más caro que montar en avión. No lo conocí. Pero le digo que es uno de los atractivos de Medellín, el Turibús. ¿En serio? No lo conocí. Sí. No. Y estuve hace poquito allá. Mi amor. Yo le pregunté que si de pronto era que se estaba preparando y había entrado ya un grupo de la tercera edad para ir a hacer ejercicio después de salir hoy de trabajar. Y como todavía no le han vendido el uniforme, pues él se vistió como similar a como es el uniforme del grupo de la tercera edad. ¿Cuál es el uniforme del grupo de la tercera edad? Así como usted está vestidito, así con los tenisitos blancos, la sudaderita verde y la camisetica blanca. Ah, ¿sí? Óiganlo, pues. 7:24 a.m. Chepa. Ah, ya volví. Sí, ¿qué te habías hecho? No, no sé, usted está mariqueando los cables ahí abajo. Que le estaba diciendo. Que le estaba diciendo yo a John Jairo Muñoz, que hoy vino vestidito con la sudaderita verde, los tenisitos blancos y la camisetica blanca, que es como similar al uniforme, que seguro hoy en su primera clase de la tercera edad le van a vender el uniforme. Sí. Sí. Sí. Trajo quesito. Chepa, usted tampoco hay que atrás. John Jairo es mágico. John Jairo es mágico. Llega por la mañana a la emisora con un quesito, se mete a orinar al baño y sale una cuajada. Sigue hablando así, ¿verdad? 7:25. Nos ponemos en modo oración, Chepita. Modo oración. Oiga, ¿cómo le parece la de la selección? ¿Yo qué les dije? Yo les dije ese día que el 0-0. Ah. Porque eso no tenía actitud Colombia para nada. No. Y vean, perdieron. Vamos para el séptimo partido. Ahora le vamos a ganar a Argentina. A hacer goles. A ganarle a Argentina de visitante. El chiste del día. Es el chiste del día. Pero usted sí cree en eso, usted sí cree en eso. Yo no creo. ¿Usted todavía tiene tanta fe, señor John Jairo Muñoz? Yo no, para nada. No, es mejor ser realista. Para nada. No, sí. Ganarle a Argentina, los argentinos no nos quieren. Imagínate. Pues cuando teníamos una selección así como la del 5-0, pues que en realidad eran varones. La metían toda. ¿Ustedes vieron el meme? Ah, bueno, me imagino que esos memes los tendrá ahora Chepa para las frases de celular. El que me encontré que me, Colombia, el, puro que me memes. El que me pareció tan charro fue el de la foto de Irán. ¿Sí se acuerda? Ah, ese lo vi. Ah, no, y no Irán. Irán. No, sí. Irán. No, y lo peor es que se burlaron de nosotros por allá en Perú. Se burlaban que el arquero de nosotros, que el Ospina, que era el Chavo del Ocho. Que el pobre Luis Díaz, que tenía cara de drogadicto. Ay, qué pecado, por ser feo. Y el man en el Liverpool, pues que no es lo mismo. Liverpool iba a ganar 3.5 millones de euros. Definitivamente el James Rodríguez que nosotros conocimos en los anteriores preparatorios de la eliminatoria a los otros mundiales, cuando estuvo el señor Pekerman, definitivamente ya no quedó nada. No quedó es nada de James Rodríguez. Pero fue el que más la tocó en el partido del viernes. ¿Sí o no, Chepa? Sí, pero es que James está convencido que él es superestrella, pues que él es un Ronaldo. Sí, es que yo creo que James de pronto lo que lo ha afectado es como la fama. Que es un Ronaldo, y la gente y se metió con la tribuna y todo, tirando disque besitos, diciéndoles que no. Que y usted le dijo, lo puso en su lugar y es que, hermano, al público se respeta. Sí, dijo el pibe. Se respeta. Sí. Sí, es que James se que los aplausos. Era buscar y bonito, iba a ganarse todo el mundo, pues ahí no. No, pero es que él yo lo que vi como la reacción de él era como que no lo chiflaran, Es lo que le estaba diciendo a la gente, que no chiflara. Fue lo que yo alcancé a ver en esa imagen. Y cuando entró al camerino, dijo que eran muy desagradecidos y que los insultó, en fin. ¿Vieron el video? Sí, no, muy mal hecho. Estaba bien furioso. No, sí, claro. Y vio a Rueda como le tiraron de todo. Uy, no. Sí, a Rueda también. Sí, lo que pasa, hermano, es que... No, mano, esa no me parece la actitud. Yo, por ejemplo, para Argentina la próxima, es que le tiren a un entrenador con botellas vacías, hermano, me parece muy mal hecho. Sí, no, es que eso no. Mañana que juegan en Argentina, un amigo que está allá va a llevar dos botellas, pero llenas. Pero llenas. Para que puedan acertar bien. Es horrible. Yo lo único que tengo para decirles, para que no vamos a polemizar, lo único que tengo para decirles, a mí me parece que no debieron de haber sacado a José Pekerman de la selección. Ah, no, eso sí. Es lo único que yo tengo para decir. Ese es mi comentario. Y está ganando con Venezuela. Y está con Venezuela. 4-1. Imagínense. No se sorprendan de ver a Venezuela en las grandes ligas con este señor. Sí. Chepa, ¿cómo haría de triste que le ganemos de pronto a Argentina, que ganemos el otro partido y que Venezuela nos saque? Ay, ay, ay. 7:28. Bueno. Oración por. ¿Hoy por quién vamos a orar? Ayúdame. Jesús, Juan José, entrele, Juan José. Ayúdame, Jesús mío, yo. Ayúdame, Jesús mío. Estoy triste, acongojada. Nos sacaron de Qatar. Estamos eliminados. Ayúdame, Jesús mío, yo. Tantas figuras, señores. Tanto teso de Europa. Se ponen la camiseta, pero les pesa esa ropa. Ayúdame, Jesús mío, yo. Con Perú les demostramos que en fútbol hay cosas nuevas. No importa ser tan famoso si convocan a 11 huevas. Ayúdame, Jesús mío, yo. Dicen que van a dar todo ante Argentina y ganar. Pero eso está muy difícil, me lo tienen que demostrar. Ayúdame, Jesús mío, yo. Qué pesar la selección. Equipo sin pretensiones. Reinaldo Rueda logró sacar a 2 selecciones. Ayúdame, Jesús mío, yo. Sacó a Chile y sacó a Colombia. Qué verraco es Reinaldo. Y a Colombia también la sacó hace como unos años. Sacó y sacó a Chile. Para el 2006. Que lo contraten de Brasil. Para que Brasil sea la primera vez que no va a un mundial. Es un técnico sacagoles, sacagol. 7:30 a.m. Gracias. Ya no, venimos con frases de celular. Esta es Veracruz Estéreo, a esta hora presentamos Despiértese con Veracruz. Buenos días, 7:30. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. Esta es la agrupación Noruega, Aha, que se ganó un premio MTV Video Music Awards por el video de esta canción del año 1984. La canción posteriormente se lanzó y en 1985 fue un verdadero éxito a nivel mundial. Es Take On Me, 7:31, es Despiértese con Veracruz. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Y aquí tenemos a George Michael. La canción Faith. En Veracruz 7:34. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. Nosotros seguimos en Despiértese con Veracruz, 7:37. Tengo para contarles muchas cositas, pero yo creo que esta noticia es importante para nuestros amigos de Pereira Dos Quebradas. Aunque inicialmente se había anunciado que la tarifa de la carrera mínima en los taxis pasaría de 4.300 pesos, que es lo que cuesta, a 4.450 pesos, en las últimas horas se le dio a conocer que el aumento ya no será de 150 pesos, sino de 200 pesos. Es decir, que la carrera mínima quedará en 4.500 pesos. Por otro lado, este aumento no se verá reflejado desde el 2 de febrero, sino desde el 15 de febrero, del año 2022. La carrera mínima sube en Risaralda, principalmente en Pereira, y en Dos Quebradas, 200 pesitos. No es mucho. Sube la carrera mínima. Sí, está bien. Sí, yo creo que queda bien. 4.500 pesos vale la carrera mínima. Eso queda costando entonces para los amigos de Pereira. Ah, bueno. 7:38 minutos. Sí. Y hablando de la selección Colombia. Ah, sí. A un amigo mío. Hombre. Y la selección argentina va a jugar el martes con Lautaro Martínez, ¿cómo le parece? Que está más enchufado que un berraco. No necesitan a Messi. Con Lautaro, con el solo nombre hace gol. Un saludo muy especial para mi papá, para don Orlando Roldán, que a esta hora está en sintonía de Despiértese con Veracruz. Ay, tan bello. Ya pues que decís que muchachos no le den palo a la selección, ya llegó tarde. Ya muy tarde. Vamos a sacar una sección dedicada al papá tuyo que llama Y Hablando de la Selección. Y nuestra sección Y Hablando de la Selección. Hablando de la Selección. 7:39, frases de celular. Todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Así les va a buscar la frase de celular para que nos riamos todos bastante. Ay, bastante. No. Ayer estaba haciendo la comida y se me acercó mi hijo y me dijo: mami, algún día voy a trabajar y te voy a ayudar con la comida y los gastos de la casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ya tiene 32 años mi chiquitín. Qué emocionante, ¿no? ¿Sí o no? Para que clasifique Colombia, ve, hombre, para el papá de Gustavo. Toca que pierda Perú. Todos. Que Uruguay pierda todos los que faltan. Argentina. Que Colombia gane todo. Que Maduro entregue el poder. Que Petro no engañe más bobos. Que Rusia no invada Ucrania. Que se sepa por qué se casó a Donay. Que Bernabé no le pegue más a Muchilanga. Y listo, clasificamos. Solamente eso. Son los únicos que se necesitan. Que Rusia no invada Ucrania. Que se sepa por qué se casó a Donay. ¿Por qué te casaste a Donay? Y que Bernabé no le pegue más a Muchilanga. Y clasificamos. No quise ir a Brasil, que tenía viejas en tanga. Voy a ir a Qatar, que tiene viejas en burka. Vaya, Bernabé. Ya no hay una teta. Todas tapadas, ¿no? No, las mujeres no. Y que mira lo que acabaron, es que Irán y Colombia no irán. Gana y Colombia no gana. Malí y Colombia malísimo. Guatemala y Colombia guatepeor. No. El último gol de Colombia lo tengo grabado en un Betamax. Es que la última vez que canté un gol de Colombia se me cayó el BlackBerry de la emoción. Hace más de 10 años. No me dañen la maleta que es prestada. Yo en alerta aeropuerto. Sí. Igual, en Qatar no venden chuzo de amil afuera del estadio. Entonces, ¿y para qué va uno para allá? Allá no venden chuzo de rata afuera. Ni salchipapas. El que le gusta más. Nada, le llamo aquí mejor. Un chulo de ellos de rata de Qatar que puede dar como $1,000. Sí, qué bobo hay por allá. Los colirratones. Sí. Vea, esta está diseñada como para John Jairo y para Machado, vea. A ver, dale pues. Hace 35 años teníamos los teléfonos de todas las niñas. Ahora tenemos el teléfono de todas las farmacias. Ya andan con la sudaderita de la tercera edad y el pastillero. Y los teléfonos de todas las farmacias para pedir el domicilio, es verdad. Que en este mundial le vamos a demostrar a todos los demás países del mundo que con Colombia no se juega. Ay, qué pecado. Chepa. No está muy bueno. Sí, como decía un amigo nosotros, Chepa. Es que Renato va marcando y le dicen, es que el señor acumula puntos y dice, no, soy el técnico de la elección colombiana. Qué pecado. Ahí está, pues, frase de ese. Ay, se nos queda. Disculpa, pues. Ahí están. Yo tengo un oyente por aquí, mandó un meme, pero lo mandó en chiste. Pues vamos a escucharlo, ¿no? Démosle la oportunidad a nuestro oyente. Dianita, buenos días. Nos envía este chiste. James llamó a Egan, al campeón del mundo del Tour. Sí, el Tour de Francia. Egan, compré una bicicleta. Y Egan dijo, ¿y qué tal rueda? Y yo, no me hable de ese viejo. Aquí está The Calling. La canción se llama Wherever You Will Go. 7:44. Been wondering who will be there to take my place when I

vez. El consultorio sentimental de Chepa. Chepa, te llegó carta. En Despiértese con Veracruz, Chepa presenta la carta. Ay, remite. Ay, me encanta cuando me llegan las cartas. Remite José Lorina Alegre. ¿Usted conoce a ese señor John Jairo? ¿De los Lorina de dónde? José Lorina Alegre. Lorina Ibagué. José Lorina Alegre. José Lorina Alegre. Me suena. Sí. ¿Usted Lorina? Lorina, a ver, yo... Qué apellido tan bonito. ¿Conoce algún amigo que tenga el apellido de Lorina John Jairo? Sí, por ahí tuve un amigo precisamente de Ibagué. Sí. De Ibagué, Lorina. Lorina, sí. Lorina Ibagué. Exacto. José Lorina Alegre. Son muy famosos. Sí. Remite. Sí. Esos son los... ¿Te acordás que la familia del frente donde está? ¿Te acordás de...? Los Lorina vienen en esta cuadra y en la cuadra abajo dice don José Temeo Rico. ¿Te acordás? ¿Don José qué? Temeo Rico. Don José Temeo Rico, me suena también, sí. También, esos son los Lorina y los Temeo Rico. Son dos familias que vienen allá. Muy famosas de allá de Ibagué. Separados por una cuadra. Sí, los separa una cuadrita nada más, es cierto. Bueno, ¿ustedes saben cuál es la tarjeta de los dormidores? Pues la tarjeta de la Ron Car. Es que dos ambientadores estaban conversando y le dice un ambientador al otro: ¿vos cómo te sentís después de limpiar el piso contigo? Y pues yo me siento fabuloso. Victoria, doctora Chepa, mi hija está llorando porque sus amigas tienen los senos más grandes. Yo le dije a mi niña que tranquila, que no se lo tomara tan a pecho. Mi otra hija apareció con un novio y me dijo: mi novio es narco. Y le dije: me no puede estar con él, sáquelo de aquí. Y me dijo: entonces le devuelvo el BMW que me regaló. Y yo le dije: ay, qué pena, yo entendí que era sarco, no narco. Ayer tocaron la puerta y pregunté quién es. Y me dijo: soy una ciruela. Y le dije: bien, pueda, pasa. Ayer le preguntó mi hija a mi esposa: mami, ¿qué es infidelidad? Y mi señora le dijo: pregúntele a su papá. Y dijo: papá, ¿qué es? No, a su otro papá. Mi esposa me dijo: amor, ¿te acuerdas cuando estábamos de novios y llovía? Y yo le dije: sí, mi amor, pues corra que dejé la ropa tendida en el patio. Hombre, yo no sé qué le ven los hombres a Sofía Vergara. Vea, quítele los ojos, quítele ese pelo, quítele esos pechos, quítele esas piernas. ¿Y qué queda? La señora de ustedes.